10 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Estoy en contacto ya con el subsecretario de Hacienda de la provincia de La Pampa, Guido Bisterfeld. Contador Bisterfeld, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien, muchas gracias. Contador Bisterfeld, bueno, ayer todos tomamos conocimiento de la posibilidad de activar esta cláusula gatillo, que lo que no estamos seguros es si el gobierno de la provincia de La Pampa y por ende los municipios van a estar pudiendo absorber económicamente esta situación. ¿Cómo está preparado el gobierno de La Pampa en este caso? Sí, mira, conocida la inflación del mes de marzo, tal como lo habíamos acordado en paritaria con los diferentes gremios, se activaba la cláusula gatillo dependiendo de los niveles de inflación que se iban a producir. Como la inflación del primer trimestre fue del 15,9 para la región pampeana y los aumentos salariales que hemos otorgado en ese mismo periodo era de 12, la diferencia automáticamente se activa lo que denominamos la cláusula gatillo y se da como aumento salarial. Y con respecto a la finanza de la provincia, ya estamos preparados porque en su momento se habían hecho las proyecciones correspondientes y por eso se hizo ese ofrecimiento ante los gremios y ahora ya se dictó el decreto correspondiente y será liquidado la semana que viene con la liquidación general del mes de abril. Con respecto a los municipios, ese es un área que le corresponde a asuntos municipales, pero por lo que tenemos entendido, en aquellos casos en que los municipios tengan algún desequilibrio financiero en virtud de esta cláusula de gatillo o de los aumentos salariales, se los asiste siempre. En este caso, lo que hemos averiguado es que todavía no han llegado pedidos, como que los municipios lo podrán solventar con sus recursos propios. Ojalá así sea, aunque los ingresos por allí a las arcas municipales no están siendo de lo más halagüeño fundamentalmente en estos tiempos, ¿no? Veo que la gente paga aquel servicio que le cortan, los servicios que no le cortan, que generalmente son los que prestan los municipios, agua y cloaca, no los pagan, por eso las recaudaciones generalmente son bajas en los municipios. En este caso, de todas maneras, el gobierno está preparado para asistirlos. Sí, se los asiste, pues te repito, es un área del área de asuntos municipales, pero yo sé perfectamente, es más, a nosotros el área de Hacienda nos llega a veces cuando solicitan anticipo de coparticipación y que son autorizados regularmente, o si no, anticipo a través del área específica de asuntos municipales, que son los ATP, que también se le envía ante cualquier inconveniente o requerimiento que tenga de los municipios. En este caso de lo que estamos hablando, ¿cómo evalúa usted la situación de la Municipalidad de Santa Rosa? No, mira, yo tengo, tenemos contacto, no te digo diario, pero muy seguido con el secretario de Hacienda. Siempre llama él a requerimientos justamente de lo que vos me decís, de la masa de coparticipación, que son el flujo de fondos que viene de Nación y de los recursos provinciales y le llega a Santa Rosa. Yo lo veo bien, sí, con preocupación, como estamos todos a nivel provincial también, por el impacto que tiene esta crisis que estamos viviendo, sobre todo desde el punto de vista inflacionario. Si bien el nivel de actividad ha repuntado, lo que realmente nos preocupa es la inflación y el consecuente aumento de todos los insumos, que no solo la masa salarial aumenta a la par de la inflación por esta cláusula gatillo, sino los insumos, lo que es todo combustible, la comida en los comedores, los gastos de funcionamiento de la maquinaria, etcétera, etcétera. Lo que me dice Pablo Echeveste, que siempre hablamos, realmente ellos lo siguen muy de cerca y lo tienen preocupado eso, pero lo veo bien. Estamos hablando del trabajo en la Municipalidad de Santa Rosa. En cuanto al gobierno provincial, ¿cómo está la recaudación impositiva? La recaudación impositiva está a partir del agosto del año pasado, septiembre, empezó a repuntar y está acompañando a la inflación. Hay periodos que estamos por debajo, otros por arriba, pero regularmente, o si hacemos un flujo temporal, está acompañando a la inflación, y es lo que nos permitió a nosotros dar la cláusula gatillo. El principal gasto que tiene dentro del presupuesto es el salarial. Es por eso que nosotros en las paritarias a veces debatimos tanto y discutimos tanto los números, porque cuando firmamos el acuerdo paritario y saca el decreto correspondiente, después tenemos que cumplir con ese acuerdo que hemos firmado. Y las proyecciones que tenemos es que la recaudación se va a seguir comportando de esa manera, por lo menos en el mediano plazo. El nivel de actividad económica ha repuntado, se ve en la recaudación. Uh-huh. Pero te vuelvo a repetir, el gran problema que tenemos hoy por hoy, creo que lo sufrimos todos, es la inflación. Los insumos se nos disparan por las nubes y hay que salir continuamente a afrontar la compra de eso. Sí, sí, sí. Y además de, como leía, estamos hablando de 25.000 empleados públicos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a los docentes. Es mucha, es muy significativo la cantidad de gente que depende de las arcas del gobierno provincial. Sí, sí, sí, por supuesto. Son 25.000 empleados públicos, no los cargos, viste, porque yo le lo aclaraba cuando hice la nota, que los docentes, un cargo, quizás hay varios docentes que toman las horas, pero sí, sí, son 25.000 personas, y te sumo, a eso le tenés que sumar todos los pensionados provinciales, le tenés que sumar los empleados, los docentes de los institutos privados que están subvencionados por el Estado, le tenés que sumar los médicos residentes, los pasantes que se desempeñan en la administración pública, los retirados. O sea, el espectro es muy grande que debemos hacernos cargo. Por eso el monto que se desembolsa cada mes en salario o indirectamente que dependen del Estado provincial es muy importante. Le hago una pregunta, contador Bisterfeld. Sí. El tema de este recurso con el que se pagan los sueldos, ¿es todo con recurso genuino? No. Aproximadamente, para que tenga una idea, de cada 100 pesos, 65 son de la coparticipación nacional y 35 son de recaudación provincial. De la coparticipación nacional es impuesto, facultad delegada que tiene la provincia, que lo recauda la Nación y después lo distribuye entre las provincias. Pero esa proporción, 65 vienen de la coparticipación nacional y 35 de la recaudación propia. Nosotros cuando recibimos de la coparticipación nacional, el 65%, yo te digo, es lo que queda en provincia, porque después se distribuye también en una coparticipación secundaria a los municipios. Claro, es lo que se baja a los municipios y lo que... Claro, yo nos zapatean dos por tres. Claro, yo en los casos municipios no sé la proporción. Yo te digo, la proporción en provincia es 65-35 aproximadamente, la proporción entre recursos propios y recursos que vienen de Nación. Nación, de todas maneras, nosotros seguimos renegando y pidiendo que, bueno, nos tengan un poquito de paciencia, ¿no? Y que nos devuelvan algo, porque en definitiva mantenemos la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros hoy por hoy con Nación, en su momento teníamos más juicios por deuda que tenían. Hoy por hoy, es más, la principal preocupación, que era el déficit previsional, ahora Nación se ha puesto al día, ya se regularizó. Ajá, un juicio, bien, bien. Un juicio que había del 2009-2014, ya se cobró de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y ahora estamos negociando 2019. Nación... Lo que es las transferencias automáticas los cumple en tiempo y forma. Y con respecto a deudas que había de Nación, no se han ido poniendo al día en la mayoría de ellas. Bárbaro, bárbaro, bueno. Después, por supuesto, están los fondos que no son, que son discrecionales, sería aquellos que son por decisión política, que no, la gran preocupación que nosotros teníamos, que había muchas obras que estaban en el presupuesto nacional, al no aprobarse el presupuesto, esas obras no tenían un financiamiento, pero gracias a Dios se han firmado los convenios respectivos, el señor gobernador ha viajado en diversas oportunidades a Naciones, más el ministro de Obras Públicas estuvo el día lunes, justamente firmando convenios para garantizar el financiamiento de esas obras. Por ejemplo, la travesía urbana General Hacha, las rutas nacionales que están haciendo las mejoras. Bueno, todo eso estaba incluido en su momento en el presupuesto nacional y ahora se firmaron los convenios respectivos para asegurarnos el financiamiento. Pero esos son fondos que vienen discrecionalmente, o sea que es una decisión política. Los fondos como coparticipación, esos son fondos automáticos que por ley vienen sin ningún impedimento. Bien, Bisterfeld, yo le agradezco muchísimo que nos haya explicado y fundamentalmente a veces nos cuesta darnos dimensión porque uno escucha los montos y realmente no se da dimensión de cuántas familias dependen del municipio, de los estados y de los gobiernos provinciales, pero fundamentalmente de que nuestros derechos de trabajar están bárbaros, pero nuestra obligación de cumplir con los impuestos, ya sea municipales y provinciales, es lo único que va a mantener al gobierno provincial, al estado, más allá de todos los convenios que se puedan hacer. Hay que cumplir con los municipios y con los impuestos provinciales. Lo que hay que hacer sí o sí para poder seguir manteniéndonos, porque si no, así no va. Y el sector agropecuario que, digamos, siempre está en algún tipo de conflicto con alguna por allí emergencia climática, con alguna cuestión así, que es el gobierno provincial también el que tiene que salir a asistirlos económicamente o con líneas de crédito o con alguna cuestión así. Este verano, gracias a Dios, los incendios nos dieron un poquito de pausa en relación a otros años, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, que los recursos que tiene el Estado es de lo que aportan los contribuyentes, indudablemente. Y después el Estado tiene que retribuir eso o prestar los servicios adecuados, que gracias a Dios en La Pampa se presta un servicio de excelencia en salud, educación, seguridad. Bienvenido sea que se pueda mantener y se pueda pagar en tiempo y forma los salarios de los empleados públicos, que son los verdaderos sostenes de los servicios que presta el Estado. Uh-huh. Y, por supuesto, apoyar también a las actividades privadas en el caso que sea necesario, como en el caso, me acuerdo patente, en el caso de la pandemia, que el Estado salió en apoyo de aquellas actividades que por diversas circunstancias no puedan desarrollar sus actividades. Y indudablemente esa también fue una función indelegable del Estado, en salir en apoyo en aquellas actividades que lo necesitan, o en el campo en el caso de inundaciones o incendio o otro tipo de actividades. Una sola cosita más, discúlpeme, pero me van cayendo preguntas así mientras vamos charlando. Usted hablaba recién de los juicios, cómo se ha ido avanzando la resolución de lo mismo. Nosotros permanentemente, por supuesto, estamos dialogando con Romina Smith sobre Portezuelo del Viento, sobre el Atuel, sobre el laudo, sobre toda esta situación que tiene que ver con el agua y eterna discusión, eterno debate y eternos pedidos a la justicia y a la Corte y a la Cámara, por supuesto. ¿Eso cómo se financia? Cuando yo te dije de los juicios, son los juicios, hablo desde mi área, que son los juicios que de un impacto económico. ¿Cómo se financia? No, tiene fiscalía, tiene su presupuesto. Su presupuesto y con allí se pagan todos los, lo que diríamos la tradicional caja forense nuestra. Fiscalía tiene, fiscalía tiene su presupuesto, donde tiene asignado ya un presupuesto y en caso de que sea necesario se le refuerza las partidas presupuestarias asignadas para eso, para justamente para que cumplan su función y lleven adelanto los juicios que deben llevar a cabo para defender los intereses de la provincia. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque ahora que hablábamos de eso me acordé y digo, tantos años y tantas idas y venidas, debemos dejar un montón de plata en presentaciones, ¿no? Bisterfeld, yo le agradezco muchísimo su atención, seguramente prontito vamos a volver a molestarlo, y por supuesto el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, no, muchísimas gracias por su predisposición, por su interés para explicar lo de la cláusula gatillo y también a su disposición cuando lo necesiten. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.